Escuchas Radio Etegoyen de Talcahuano, su emisora por la libre expresión de las ideas. Amigas y amigos de Radio Etegoyen, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nuevamente en un nuevo programa de Tribuna Libre, con una hermosa música de fondo acá, música incidental de la película Diario de Motocicleta. Rafael, ¿cómo estás? Pedro, les doy la bienvenida a ambos también para que podamos hoy día comentar algunos temas de actualidad, tanto nacional como internacional. Y bueno, queremos ir al grano inmediato con una noticia que el día de ayer, ¿no es cierto?, de alguna manera nos impacta. Creo que estas cosas suceden solamente en Chile. Yo no he tenido por lo menos otro antecedente en la cual, Rafael, un fiscal sirva como testigo en un juicio. En este caso hablamos del fiscal Mario Olgueta, que relató justamente en la segunda jornada de comparecencia ante el juzgado de garantía de Cañete, los detalles del supuesto ataque atribuido, ¿no es cierto?, a manifestantes mapuches. En el momento Mario Olgueta indica, ¿no es cierto?, a Yaitul como el responsable, el líder ideológico y material de este ataque. ¿Ya? Nos estaban disparando, dice comillas, y si no me agacho me vuela la cabeza porque yo sé lo que puede hacer una escopeta a menos de 10 metros. Bueno, él sabe mucho porque obviamente el fiscal que llevaba el caso hasta el momento es el fiscal antimapuche en el fondo. Es el fiscal que está encargado de justamente desmantelar estos grupos, ¿no es cierto?, de comuneros en estas zonas militarizadas. Y ahora se encuentra él como víctima y ayer hace la comparecencia como testigo, ocupando toda la información que tiene como fiscal. Por decirlo menos, hay una injusticia, una asimetría absoluta que lógicamente vuelve a establecer en estos juicios que se están realizando, ¿no es cierto?, un carácter injusto y que no se está dando a conocer en los medios, excepto el otro día cuando mostraron, ¿no es cierto?, los comuneros que se ponen de pie y se van de la sala. Pero esto del fiscal Mario Olgueta, personalmente creo que ya rompe todo límite. El abogado defensor de los comuneros lo dice claramente: acá estamos frente a un proceso que sigue siendo injusto, un proceso que sigue estando inclinado para las supuestas víctimas, digamos, y a los mapuches los están dejando en el desamparo. Rafael, ¿cuál es tu opinión? La situación fundamental tiene que ver, y pido las disculpas a los auditores por la voz que tengo, pero una de las mayores implicancias que tiene que un juez sirva de testigo es que no se respete el debido proceso, y dentro de esta circunstancia es que también te faculta, por lo menos como acusado, de que todas las cartas, todos los elementos que componen el cuerpo judicial están en contra tuyo. Se supone que tendría que ser algo relativamente imparcial, pero bueno, si ya además los familiares de los presos políticos que confirman huelga de hambre están quieren hacer la petición de inhabilitar a dos jueces que también están incidiendo de manera poco transparente en el asunto que tiene que ver con los acusados por el robo de madera que había hecho Yaitul, ¿cierto?, hace un par de años atrás. Ahora, el tema radica en que las demandas no fueron acogidas, digamos las cosas como son. O sea, la huelga de hambre tuvo ciertos requerimientos, uno de los cuales estaba el debido proceso, la expulsión de la ley antiterrorista, y sin embargo, cuando la justicia se encarga, no solamente en el caso del juez Elgueta, que también sirve de testigo como arte y parte, ya el Estado completamente y el aparato jurídico está en contra de los de las reivindicaciones indígenas. Entonces aquí yo hago una reflexión a los auditores. Si el aparato judicial ya es imparcial, porque ya no digamos que un poder aparte. Ustedes saben que los miembros de la Corte Suprema tienen que estar de algún lado polarizados para que puedan estar en esos cargos. Así que hay una incidencia entre el Ejecutivo y el sector judicial. Pero aún así, si es, comillas, imparcial de manera política, también tienes que ser imparcial desde el punto de vista intercultural. Y aquí la peor parte la están llevando los comuneros mapuche. Creo que la actitud de Héctor Yaitul, una actitud valiente, de enfrentarse completamente a un aparato estatal en contra del pueblo mapuche. Y si no aprendimos con los juicios de Pichún o de Norín, menos vamos a estar a la altura con el caso Yaitul. Está la posibilidad, Rafael, que 12 mapuches de los 17 retomen la huelga. Retomen la huelga de hambre, correcto. Desde el día lunes está avisado de que los mapuches van a retomar la huelga de hambre, obviamente porque no se respetaron los acuerdos de la mesa de diálogo. O sea, el Estado no tiene... A ver, la cultura mapuche actúa a través de la oralidad. Por ende, la palabra vale y lo que dicen las autoridades vale. Para nosotros son los documentos, ¿cierto? Y eso es lo que se estipula y eso es lo que vale. Sin embargo, aquí no hay un problema de conexión. Hay un problema de que los canales parece que están bloqueados. Porque o los mapuches o el Estado no quieren entender, pero parece que no se están poniendo de acuerdo. Porque obviamente están incidiendo en el mismo problema. Y el mismo problema que tiene que ver con que, por lo menos, las causas en el tema de los juicios contra robo a madera se deben considerar los argumentos que dice la OIT, el artículo 169 de la OIT, que tiene que ver con los debidos procesos y además con las penas y los castigos. No tienen que ser de carácter aflictivo, no tienen que ser una cadena perpetua, o sea de una cadena o de un encarcelamiento efectivo, sino que pueden ser variables, no punitivos, o sea, punitivos pero no carentes de libertad. Sin embargo, al contrario, lo que se pretende hacer a nivel estatal es tratar de castigar y mantener al margen todo elemento que sea reivindicatorio y tratar de, en este caso, configurarlo como un robo simple. Y ese robo simple te hace ser delincuente, pero el discurso y la doble lectura lo dejamos afuera. Bueno, un tema que está volviendo a tomar aire, un tema que está volviendo a ser parte de la discusión pública y que lógicamente no debe dejarnos tranquilos. Si se produjo en un momento dado una mesa de diálogo que se continuó después que los comuneros terminan la huelga, ya nos estamos dando cuenta que las promesas que el gobierno hizo no se han cumplido en su totalidad, y las más importantes, creo, justamente en este caso de retirar, por ejemplo, los cargos de terrorismo que pesaban contra los detenidos, sin embargo negarse a retirarlos en el caso del fiscal Elgueta, creo que ahí inmediatamente, desde un principio, desde el término de la huelga y este supuesto acuerdo del gobierno con los comuneros, el gobierno no ha cumplido, y obviamente para la opinión pública queda la sensación de una mesa de diálogo y de un buen manejo, pero en el fondo, digamos, no están así. Vamos a seguir en futuros programas comentando y atentos a lo que vaya ocurriendo con este tema. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos en Tribuna Libre. estamos de vuelta con Tribuna Libre después de esta pausa musical. Y estábamos conversando acá con nuestros amigos sobre otro tema de interés que también está preocupando mucho a la opinión pública. Estos últimos días, la semana recién pasada, comenzó toda una campaña muy parecida a la de Punta Choros, que tuvo lógicamente buenos resultados y una solución política por parte del gobierno, que ahora tiene que ver con Atacama, ¿ya? Que tiene que ver con la central Castilla. Hay una campaña, obviamente, para prohibir, ¿no es cierto?, la instalación de esta termoeléctrica, un depósito de cenizas de cientos de hectáreas, ¿ya? Lógicamente que hay un impacto ambiental muy grande. Tenemos acá una central que, un lugar, digamos, cuatro veces más grande que Barrancones, ¿ya?, en Punta Choros, seis veces más grande que Guacolda, en Huasco. Son seis centrales a carbón, con tecnología de carbón pulverizado, tecnología obviamente obsoleta en Europa por los altos grados de contaminación que tiene. Y la central Castilla, lógicamente, va a generar en la opinión pública lo mismo que ocurrió hace ya algunas semanas atrás, ¿no es cierto?, en Punta Choros, donde el gobierno, a través principalmente del ministro del Interior, tuvo una salida, yo diría que más política que técnica, en el sentido que primero permiten, digamos, en un principio, ¿no es cierto?, la instalación de la central, y luego, a través de la presión de la gente, producto de las promesas del señor Piñera en su campaña presidencial, él, a través de una llamada telefónica, ¿no es cierto?, tiene una salida política y una solución a esto, y se prohíbe finalmente. Sin embargo, y a través de registros de audio, ¿no es cierto?, que existen y que en estos momentos ya se están publicando a través de internet, se indica que Piñera en su campaña promete la no instalación de absolutamente ninguna central hidroeléctrica y que las centrales termoeléctricas, en este caso, las iba a prohibir su instalación. Por lo tanto, la campaña que está haciendo en contra de Castilla, que se está haciendo a través de un sitio web que hemos encontrado, que se llama Salvatacama, www.salvatacama.cl, aparece la información y, lógicamente, aparece un titular. ¿Le creemos al presidente o desconfiamos del lobby cercano a él? Se dice, además, que habría algún conflicto de interés del ministro del Interior justamente en el staff de abogados que están defendiendo justamente al poder, digamos, de los que quieren instalar la termoeléctrica. Por lo tanto, es un tema que debemos estar atentos, es un tema que tiene mucha más importancia que Punta Choros y que vuelve a poner en el tapete de la discusión el tema medioambiental. Claro, recordemos además que no solamente este proyecto termoeléctrico ha estado a la palestra. Recordemos también Bocamina en Coronel. También, exactamente. Bocamina 1 y Bocamina 2. Siendo que ellos también emiten una gran cantidad de CO2 a la atmósfera, lo que colabora profundamente con el tema del efecto invernadero. Y además no olvidemos también el proyecto del Araquete, donde los estudios de la Armada están favoreciendo a la instalación de una futura central termoeléctrica. El tema radica principalmente en la sustentabilidad energética de nuestro país. Y si es de recordar, el crecimiento económico siempre tiene que ir de la mano con el crecimiento energético. El crecimiento económico uno lo puede expresar por el Producto Interno Bruto. Y el crecimiento energético uno lo puede expresar a través del kilowatt año que puede generar, o bien con toda la potencia que te puede generar tanto el sistema interconectado central, pero más que el sistema interconectado central, que donde pasa la energía, o sea, donde se encuentra la energía, que es la central de distribución, es donde se nace la energía, que es la central generadora. Y ahí es donde nosotros tenemos problemas, porque en el sistema interconectado central bastante bien estamos. Solamente tuvimos un solo blackout, que fue el problema que tuvimos hace un tiempo atrás, después del terremoto. No sé si se acuerdan cuando quedó parado la mitad de Chile prácticamente, por una baja en la central que tuvimos allá en Los Ángeles. Pero el tema, no sé si será el tema medio, pero el tema de fondo radica en qué tipo de calidad energética queremos dar a nuestro país para dar sustentabilidad. Y el tema de Salvatacama y el tema de Castilla, la central termoeléctrica de Castilla, obviamente no creo que sea la mejor alternativa, tanto por el nivel de contaminación atmosférica como también el nivel de contaminación freático que puede tener, el nivel de contaminación de agua subterránea. Yo no sé, Jaime, si acaso por lo menos la COREMA o la CONAMA están haciendo algunas acciones para defender nuestros derechos sobre el medio ambiente. Prácticamente lo que están haciendo en estos momentos es indicar cuál sería el impacto ambiental. Recordemos que en la región de Atacama está el desierto florido, ¿cierto? Que es un fenómeno único en el mundo, que lógicamente se vería afectado por esta central. Además, se desaparecen las últimas playas vírgenes de Chile, con un gran potencial de turismo sustentable para la tercera, cuarta región. Se emplaza también en un lugar donde reside la colonia de tortugas verdes más austral del mundo, y especies vulnerables y en extinción. Tenemos la gaviota garuma, la lagartija pingüino de Humboldt, el guanaco, es decir, una cantidad de especies animales y florales, ¿no es cierto?, que de alguna manera se van a ver afectados. Ahora, esta campaña está recién empezando. Creo yo que la CONAMA, la COREMA, tendrán que pronunciarse en su momento como representantes, lógicamente, del gobierno, de representantes del Estado, de qué manera van a manejar esta situación. Porque ya, tú bien lo dijiste hace un rato, ¿no es cierto?, son muchas las situaciones en las cuales transnacionales, empresas extranjeras, están llegando a nuestro país con el afán comercial y de destrucción. O sea, aquí estamos claro, en presencia de un peligro inminente y permanente. Correcto. Sumamente permeado hemos estado desde el punto de vista de la energía. Recordemos de que nosotros éramos bastante dependientes de lo que eran las centrales hidroeléctricas. Pero eso no nos ha dado muy buenos resultados, porque sabemos nosotros que el nivel de impacto de una central hidroeléctrica también es bastante amplia. Ahora, desde el punto de vista de lo que se hablaba, por ejemplo, de Alto Biobío, donde se crearon un par de centrales hidroeléctricas que dio bastante potencial a nuestro país, y el tema de la represa que más se ha hablado en Patagonia. Sin embargo, nuestro país ha insistido en la instalación de centrales termoeléctricas. Y me parece que no es la mejor vía, pero sin embargo, cuando se está hablando de energía alternativa, hay que ser realista, y tampoco es la mejor vía. Si analizamos, por ejemplo, la energía solar y las células fotovoltaicas, en realidad lo que uno está planteando también es tapizar el desierto con células fotovoltaicas. Cuando uno está tratando de ver el tema desde la competitividad del crecimiento económico versus el crecimiento energético, te estás dando cuenta que lamentablemente el sistema económico te hace vulnerable desde el punto de vista medioambiental. Y si tú quieres ser competitivo a nivel internacional, obviamente vaya a caer en el mismo juicio y vaya a caer también en el mismo vicio de la sustentabilidad medioambiental, que va a ser bastante agotada, bastante vulnerable. ¿Cuál es la solución que se ha hablado hace bastante tiempo, desde el informe Brundtland del año 70 en adelante? Es el desarrollo sustentable, pero resulta que actualmente nuestro modelo neoliberal no está de acuerdo con las políticas de desarrollo sustentable, porque no solamente debe dar énfasis al crecimiento económico, sino también a la equidad social, cosa que nuestro país está bastante lejano de eso. Y además, sobre el desarrollo de políticas verdes. Y nosotros tampoco estamos desarrollando nuevas áreas alternativas. Por ejemplo, la energía eólica, que es bastante accesible, o bien algún tipo de energías que sean amigables con el medio ambiente. Pero, insisto, si nosotros no pagamos ninguna cuota verde y además queremos ser centrales termoeléctricas, creo que nuestro discurso es simplemente una utopía, un castillo en el aire. Don Pedro, ¿algún comentario? Buenas tardes. Le agradezco nuevamente la invitación y lamentablemente no me pude integrar al panel más temprano. Pero bienvenido ahora. Muchas gracias, Pedro. Adelante. Bueno, estaba escuchando esta última parte y quiero recordar a ustedes, ¿cierto?, que ya desde hace bastante tiempo se habla acerca de este famoso tema de la huella de carbono, ¿cierto? Y ya en Europa y Estados Unidos, ¿cierto?, a las empresas e inclusive a las personas comunes y corrientes pueden ver, ¿cierto?, la huella de carbono que van emitiendo en virtud, ¿cierto?, del tipo de energías que ocupan de su consumo energético, etcétera. Y en eso, ¿cierto?, en relación a eso último, habría que decir, ¿no es cierto?, que hay países, en especial de Europa, que le siguen la huella, ¿cierto?, de carbono a la producción de supongamos, por decirlo de alguna manera, la producción vinícola chilena. Y te van a comprar o no te van a comprar el vino, ¿cierto?, que nuestro país produce, dependiendo si en los procesos de elaboración del vino tú empleaste energías eléctricas, por ejemplo, que fueron con la base de la termoelectricidad o de la hidroelectricidad, que en mayor o menor medida, ¿cierto?, contribuyen al daño ambiental. Del mismo modo, por ejemplo, podrán comprarnos o no los lingotes de cobre que necesiten en las industrias manufactureras asiáticas o europeas, dependiendo de si el cobre chileno fue producido o no con una emisión de carbono de mayor o menor medida. Por lo cual, nuestro país, esto a la larga, va a tener que considerar de todas maneras que todas estas formas de producción energética que son poco amistosas con el medio ambiente podrían solucionar un problema hoy día, pero ser un largo o un grave problema a largo plazo, con lo cual se cumpliría, cierto, aquella antigua expresión que dice que tendríamos pan para hoy día, pero hambre para mañana. No, por tanto, no es solución viable en el largo plazo. Hay que explorar otras áreas. Aquí recién Rafael hablaba, cierto, de la energía eólica. Hay un parque eólico que existe en la comuna de Canela, en la cuarta región. Se dice que aquí en Talcahuano existía, por lo menos hasta antes del terremoto, la idea de también instalar otros parques eólicos. Ahí se ha hablado también de otros parques eólicos en el sur de Chile. El uso de la energía mareo motriz en Chile está prácticamente en pañales. Hace poco tiempo también se hablaba, inclusive, o se publicaba a través de la prensa, de un chileno que está patentando un invento para generar energía eléctrica sobre la base del tránsito de los vehículos, utilizando una especie de lomo de toro. Pero los vehículos pasan por el lomo de toro, ¿cierto?, y ese lomo de toro, con el peso de los vehículos, se hunde, digamos, con el peso del paso de los vehículos. Y como los vehículos pasan continuamente en las áreas de alta frecuencia, eso estaría en forma subterránea, ¿cierto?, conectado a un mecanismo que permitiría utilizar un generador que sería capaz, ¿cierto?, de crear energía eléctrica. En el Twitter me está llegando información sobre contra Barrancones, contra Castilla y además contra Punta Choro. O sea, estamos hablando de que los auditores están teniendo el mismo concepto. Están hablando también de lobby. Aquí algún auditor me está diciendo de quién dijo lobby, entre comillas. Lobby, gestión de gobierno. ¿Hay algo de eso, Jaime? Lo que pasa es que, bueno, el tema del tráfico de influencias vuelve de nuevo a presentarse, y también según lo que ya se está evidenciando, las personas, que los staff de abogados que estarían defendiendo si empezamos a analizar aquí los nombres, digamos, de quienes componen aquel staff de profesionales que están defendiendo de alguna manera la instalación de la central, nos vamos a encontrar con algunos parentescos con gente de gobierno. Todavía no hay pronunciamiento oficial tampoco del gobierno. Es de esperar que la COREMA de la región de Atacama se pronuncie y rechace finalmente la instalación de la central, pero está patente y latente el tráfico de influencias, está el tema del lobby, y ojalá que no se dé, como ya se ha dado en otras situaciones, ¿no es cierto?, estos últimos meses, el tema del del conflicto de interés. Porque ahí estaríamos nuevamente sumándolo a un cerco comunicacional, sumándolo nuevamente a un manejo comunicacional, ¿no es cierto?, en presencia de una problemática que no llega a la opinión pública, que se tergiversa y que finalmente estas empresas, ¿no es cierto?, van a lograr su objetivo. Te lo digo porque me llegó el Twitter que dice: Cristina Vitar asesoró al presidente. Ahora la empresa que desea instalar Castilla, el abogado de Castilla, era socio de Hinspeter. Entonces, por eso te lo... O sea, eso es lo que yo te está hablando. Si, claro. Si acá estamos hablando de Hinspeter, que es el ministro del Interior, y que en estos momentos tiene ahí un conflicto de interés, ¿no es cierto?, con un socio, con una empresa con la cual él estuvo anteriormente. Que este es el eterno problema del gobierno actual, considerando que es un gobierno de empresarios, de personas que tuvieron todas sus, que claro, todos están ligados a empresas anteriormente. No, está bien, está el bien. El gobierno del retail. Está bien que no haya sido un que el gobierno de el equipo de gobierno de Sebastián Piñera no sea un equipo de gobierno político. Ya, le ha dado un sello, una impronta, ni un problema. Pero el problema viene por el otro lado. Viene por el lado del conflicto de interés que existe con las empresas. Porque ellos, si bien es cierto, es lo más optimista que podrían pensar es que van a ser gobierno quizás uno o dos periodos más. Pero después van a querer volver a su empresa. Por lo tanto, no los van a dejar. Y aquí estoy hablando desde Piñera para abajo. Y ojo a que están presentando el proyecto de ley que de la reelección. O sea, ¿Han pensado en formularlo? Claro. Pero la verdad, las cosas que hay muchas cosas que se dicen y vamos a ver cuáles son las cosas que se hacen. Yo creo que para cerrar el punto, recuerden que aquí se nos han ofrecido la formación de comisiones investigadoras de esto y lo otro, se han reunido firmas para aquí y por allá, y resulta que después, cuando la clase política tiene que tomar la decisión formal de encaminar determinado tipo de acciones, ya sea en investigativa, no llega. Otro tipo, al final no llegan a ninguna parte. Claro. Ya, no llegan a ninguna parte. Y aquí uno pruebas al canto, ¿cierto? El manido caso, ¿cierto?, de esta supuesta comisión investigadora que se iba a formar para ver el tema de las elecciones en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Claro. Que se juntaron 51 firmas. Y resulta que después para 51 firmas se firmaron para poder solicitar la creación de la comisión. Y después, para que en sala se votara la creación de la comisión, se necesitaban 45 votos, y no hubo 45 votos. No hay acuerdo. No lo hubo. Pero sin embargo, hubo 51 firmas previas para solicitar la creación de la comisión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, dos cosas primero. Primero, la Corema postergó la votación para la Central Castilla hasta diciembre, que legalmente se debería haber votado hoy. Y lo otro, el único beneficiado, yo creo que va a ser el turismo, ¿eh? Porque yo creo que si van a colocar la termoeléctrica y tenemos el desierto florido, yo creo que va a ser una muy buena oportunidad para, no sé si verlo por última vez, pero ya por último no tan intervenido. Bien, amigos, después de este tema vamos a una pausa musical y regresamos con Tribuna Libre. Estamos de vuelta en esta última parte ya de nuestro programa Tribuna Libre, y queremos lógicamente no dejar pasar una noticia muy lamentable para nuestro país y principalmente para el mundo de los derechos humanos, que es el fallecimiento, ¿cierto?, del monseñor Sergio Valech Aldunate, quien falleció la semana recién pasada, y que, bueno, como sucede en nuestro país, ¿no es cierto?, muy característico, todas las virtudes de una persona se salen a la luz y se muestran, ¿no es cierto?, para cuando la persona ya no está. En este caso es importante, precisamente para las nuevas generaciones, que conozcan a una persona que fue mucho más allá de su credo religioso y de su oficio, ¿no es cierto?, como monseñor, como obispo, como sacerdote, y que el destino lo llevó, pese a provenir de una familia que distaba mucho, una familia con necesidad. Sergio Valech, una familia acomodada, recibió una fortuna muy, muy grande y cuantiosa. Muy cuantiosa. Él dedicó su vida prácticamente a la defensa de los derechos humanos, llegando a ser el encargado de la Vicaría de la Solidaridad en su última etapa. Estamos hablando del año 87 y el año 92, con numerosas anécdotas. Y nos ha dejado él con una enfermedad terminal, una enfermedad que lo mantuvo prostrado y alejado ya de la vida pública, con problemas respiratorios. Recordar, ¿no es cierto?, un dato bastante casi anecdótico de Sergio Valech: él no dejó de fumar en toda su vida. Y eso lo dio a la tumba. Un fumador empedernido, claro. Así es que, bueno, ya a sus 80 y tantos años tuvo estas complicaciones. Pero el legado que deja, tanto a quienes le deben, lógicamente, el haber salvado su vida en momentos críticos de la dictadura de Pinochet, como también el haber salvado su integridad física a otros, digamos, es bueno que las generaciones venideras, ¿no es cierto?, los jóvenes principalmente, tengan presente estas imágenes de estos personajes que forman parte de la historia reciente de nuestro país y que de alguna manera han ido más allá. La Iglesia Católica estos últimos meses, ¿no es cierto?, ha estado bastante cuestionada por otras cosas, digamos, y la idea es que estas personas son las que de alguna manera reivindican la imagen de las instituciones, en este caso monseñor Valech, una persona reconocida no solamente por la gente a quien ayudó, por la gente de izquierda, sino también por la gente de oposición, por los mismos militares, quienes reconocieron en él una persona valiente, una persona que siempre actuó con honestidad hasta los últimos días de su vida. Pedro. Bueno, la verdad de las cosas es que este es un lamentablemente póstumo, como suele ocurrir, pero es un son palabras que muy merecidamente le dedicamos a don Sergio Valech Aldunate, que, como tú muy bien recordabas, ¿cierto?, es una persona que tenía un origen social que dejaba a las claras, digamos, su pertenencia a la clase alta de este país. Sin embargo, su opción siempre fue la de la opción que la Iglesia Católica proclamó, en especial desde el Concilio Vaticano II en adelante, ¿cierto?, la opción preferencial por los pobres. Y en virtud de aquello, él fue ordenado obispo y empezó a trabajar como obispo auxiliar del cardenal Raúl Silva Enrique en el arzobispado de Santiago. Y estuvo largos años trabajando como obispo auxiliar del cardenal Silva en Santiago. Y luego, ¿cierto?, en una de las facetas tal vez más mediáticas, por darle algún nombre, ¿cierto?, de su gestión, hacia fines de los 80, concretamente el año 87, se hace cargo él de la Vicaría de la Solidaridad, organismo, ¿cierto?, que venía trabajando ya muy arduamente desde los inicios del régimen militar. Apenas se creó, se disolvió el Comité Pro Paz, ¿cierto? Recordemos que el Comité Pro Paz es la primera instancia, ¿cierto?, la primera antes de la Vicaría. Claro, que claro. Surge en Chile, digamos, como un organismo de defensa para todas aquellas personas que habían vulnerado los derechos humanos. Ese Comité Pro Paz, ¿cierto?, organizado entre otros por el recordado pastor evangélico Helmut Frenz, quien se ganó la expulsión de nuestro país, entre otras cosas, ¿cierto?, por toda su gestión. Y también con la abierta colaboración, ¿cierto?, del cardenal Silva. Ese comité se tuvo que disolver y cuando se disolvió, ¿cierto?, fue creada la Vicaría de la Solidaridad. Entonces, esa vicaría desarrolló un arduo trabajo reconocido, ¿cierto?, por ampliamente por muchos sectores. Y, como decíamos, en el 87, Monseñor Vallech se hace cargo de la vicaría, y en uno de los episodios, que tal vez sea el más conocido, se sabía, ¿cierto?, que el régimen militar le quería echar el guante, por decirlo de algún modo, ¿cierto?, a quienes trabajaban ahí en la vicaría y querían hacer reventar al organismo por algún lado. Y Monseñor Vallech, de una manera muy astuta, él le pidió a sus colaboradores en la vicaría que todos los las carpetas y las fichas, claro, de los funcionarios fueran sacadas de la vicaría de la solidaridad, porque se sabía que en cualquier momento, a través de órdenes judiciales, iban a ser requeridas. Pero también Monseñor Vallech le pidió a sus colaboradores que la sacaran sin que le informaran a él de cuál iba a ser el destino. Por lo cual, ¿cierto?, cuando Monseñor Vallech, en su calidad de vicario de la solidaridad, fue ¿cierto?, llevado a tribunales y se le pidió a él información respecto a las carpetas, él dijo, sencillamente, yo no sé dónde están. Y él, por supuesto, no estaba mintiendo. No, él, porque él nunca supo en dónde habían quedado. Y ahí tuvo un enfrentamiento muy, con muy histórico con el fiscal Torres, claro, Silva, claro, que era el que quería justamente a toda costa tener esa en su poder y hacer desaparecer esa... A la Vicaría de la Solidaridad. Todos sabemos, ¿cierto?, que la Vicaría de la Solidaridad fue una piedra en el zapato para el régimen de Pinochet. Pero aquí de lo que estamos hablando, de la figura que queremos destacar en definitiva es la de Monseñor Vallech. Yo lo colocaría en el mismo nivel del cardenal Raúl Silva Enríquez. Creo que fue de alguna manera el sucesor, porque el cardenal Silva Enríquez parte justamente con esta agrupación que finalmente va a formar la vicaría, ¿no es cierto? Y él después, el señor Vallech, se hace cargo, incluso creo que por accidente queda el puesto, ¿no es cierto? Y estaba Cristian Press, creo, nominado, ¿cierto? Y finalmente Cristian Press le dice a Sergio Vallech que asuma él, ¿ya? Y él, no queriendo en un principio, finalmente, porque él era una persona muy de bajo perfil. Correcto. Una persona, sí, que no... Yo creo que junto con destacar la figura de don Sergio Vallech, que ya no está con nosotros, convendría, digamos, también mencionar, hacer mención por lo menos, de toda una generación de gente que fue parte, algunos de la jerarquía de la Iglesia Católica, otros no, que trabajaron activamente y arriesgando más que su vida, ¿cierto? Muchas veces la integridad de su propia familia también. Hay que recordar, por ejemplo, que en este libro de Un viaje por el infierno, escrito por el Gato Gamboa, el célebre Gato Gamboa, director de Clarín, él, por ejemplo, hace notar que cuando estaba preso en el Estadio Nacional, el cura Enrique Moreno Laval, hermano de un conocido periodista, él, ¿cierto?, cantó la misa entre los prisioneros políticos que había en el Estadio Nacional, en una actitud, ¿cierto?, completamente de solidaridad, de apoyo y de compartir, digamos, la suerte de aquellos que estaban pasándolo muy mal. Y que no tuvo nada que ver, ¿cierto?, con la lamentable actitud de otros sacerdotes, ¿cierto?, que simplemente acusaban de impíos, ¿cierto?, y de inmorales a aquellos que estaban presos en ese minuto. Junto con ello también la destacadísima figura de quien hasta hace poco fue el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, el obispo don Alejandro Goich, ¿cierto? Él era obispo auxiliar de aquí de Concepción, ¿cierto?, desde el comienzo de la década de los 80. Estuvo durante casi toda la década del 80 como obispo auxiliar aquí en Concepción, y él también, ¿cierto?, junto con otros destacados sacerdotes como el recordado Carlos Puente, ¿cierto?, fueron pilares fundamentales en todo el trabajo que se hizo aquí en el Departamento de Derechos Humanos, que dependía del Arzobispado de Concepción y que tenía un fuerte vínculo con la Vicaría de la Solidaridad de Santiago. Hay que recordar, ¿cierto?, que la Iglesia, por su organización, tiene una formación que es en diócesis, que podríamos traducirlo como a provincias, ¿cierto? Y no tiene una organización que es de tipo nacional. Por tanto, la Vicaría de la Solidaridad era un organismo que existía en Santiago. Y el Departamento de Derechos Humanos era lo que existía aquí, ¿cierto? Como una pequeña parte de la también un trabajo que se realizaba dentro de la diócesis, ¿cierto?, de Concepción y Arauco, acá. Y en eso, ¿cierto?, el fallecido y también recordado sacerdote Carlos Puente, párroco de aquí de la parroquia de Santa Cecilia en Talcahuano, el ya mencionado Enrique Moreno, que también fue vicario aquí en la zona de Talcahuano, sacerdote perteneciente a la Orden de los Sagrados Corazones, y el obispo salesiano, don Alejandro Goic, ¿cierto? Quien, como decíamos recién, hasta hace poco fue el presidente de la Conferencia Episcopal. Tuvieron una muy destacada labor, ¿cierto?, durante toda esta época en que las cosas en nuestro país, ¿cierto?, eran de una convivencia muy difícil. Bueno, quiero nombrar también, considerando que está dando unos nombres al cura Maroto. Sin duda, también. Rafael Maroto, ¿cierto? Que fue inclusive hasta precandidato presidencial. Exactamente. Ya, suspendido a divinis también por aquello dentro de lo que es la terminología teológica. Importante recordar de Monseñor Sergio Vales es la Comisión Vales. Sí. Es el informe que finalmente... Del año 2004. La Comisión Nacional, ¿no es cierto?, sobre, sí, sobre prisión política, que va con el fondo, con la identificación de las personas que sufrieron privación de libertad entre el año 73 y el año 90. Este informe es entregado por el propio Sergio Vales al presidente Lago, si no me equivoco. El año 2004. Y tiene una importancia fundamental, así como el informe Rettig, ¿no es cierto? Yo creo que... Es que lo que pasa es que, perdón que le interrumpa, el informe Vales, o llamado de esa forma, ¿cierto?, porque fue Monseñor Vales quien encabezó esto, fue complementario del trabajo que había quedado inconcluso, ¿cierto?, de la comisión formada por que encabezó el abogado Raúl Rettig. Bueno, es importante considerar que el informe Vales también está inconcluso. Sí. Hay una segunda parte que viene ahora y la cual debiera entregarse en febrero del próximo año. Pero me escuchaba el otro día, lo veía por la televisión, al abogado que está a cargo de esto ahora, y después de la muerte de Vales decía que ellos van a pedir una prórroga del plazo de entrega, un poco más tiempo, y les hubiera gustado mucho que Sergio Vales hubiera estado y hubiera sido él el gestor de esto, haber entregado esta segunda parte final del informe Vales. No va a estar físicamente, pero va a estar su espíritu. Por supuesto. Hay que recordar de que estuvo suspendido en la página de gobierno por lo menos el sitio web de la Comisión Vales con el gobierno de Sebastián Piñera. Estuvo fuera de la página de gobierno, y solamente la presión de los familiares, de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, bajo esa logró. Presión tuvo que volver la página del informe Vales a la página de gobierno. Eso es un tema, en realidad, por la posición que tenía el señor Sebastián Piñera hacia Vales, hacia la Comisión Vales. Y hacia el trabajo que estaba desarrollando Sergio Vales, como para contrastar después algunas declaraciones que hizo. Exactamente. Bien, amigos, vamos a la última pausa musical y retornamos para la parte final del programa de esta semana. Estamos de vuelta luego de esta pausa musical. No sin antes, estábamos en el intermedio conversando acá con Pedro y Rafael, y no queremos dejar de nombrar al sacerdote Mariano Puga, que también fue un férreo defensor de los derechos humanos en tiempos de la dictadura. Bien, hay un conflicto con las Coreas, Coreas del Sur, Coreas del Norte, hay bombardeos, hay muertos, hay un panorama bastante complicado y hay apoyo de Estados Unidos, para variar, ¿no es cierto? Estados Unidos está metido acá apoyando a una de las dos Coreas, Unión Soviética por otro lado, China por otro lado, por lo tanto se está creando acá un conflicto internacional de peso, de proporciones. Proporciones, Pedro. Bueno, en definitiva, tenemos un nuevo incidente fronterizo en el mar, nuevamente, ¿cierto? Porque aquí sabemos que la guerra de Corea terminó, pero terminó, recordemos también, con un armisticio. Aquí no hay un tratado de paz definitivo ni nada por el estilo. Simplemente se volvió las fronteras que existían, ¿cierto?, antes de que la guerra comenzara. Para recordarle a nuestros auditores que Corea, ¿cierto?, está separada, Corea del Norte, con un régimen procomunista, y Corea del Sur, ¿cierto?, con un régimen procapitalista. Y Estados Unidos, ¿cierto?, intervino a comienzos de la década del 50 para evitar, digamos, que se produjera dentro del contexto bipolar, ¿cierto?, de la Guerra Fría que había en aquella época, una expansión de las ideas comunistas por toda la península de Corea. El régimen coreano del norte es más pro-chino que pro-soviético, hay que recordar eso también, es una sutileza, pero es necesario recordarlo. Son los chinos los que están más interesados, ¿cierto?, en fortalecer el régimen de Corea del Norte más que los soviéticos. La Unión Soviética ya no existe, por lo demás. Y en este minuto, ¿cierto?, se ha producido un nuevo incidente fronterizo entre ellos, lo que ha motivado, ¿cierto?, una alerta internacional, porque todo el mundo sabe, ¿cierto?, que hay intereses creados desde el punto de geopolítico, desde el punto de vista geopolítico, y ya se ha denunciado, ¿cierto?, que hay ejercicios militares o ejercicios navales, para ser más preciso, que se van a desarrollar justo en estos días, ¿cierto?, con presencia naval norteamericana, ¿cierto?, apoyando a Corea del Sur, lo cual es una abierta manifestación, ¿cierto?, de que si Corea del Norte intenta actuar de un modo u otro, Estados Unidos va a estar ahí para respaldar a Corea del Sur. A su vez también China, ¿cierto?, a su vez también China ha hecho notar en los diversos foros internacionales que ellos tampoco, digamos, están dispuestos a ser meros observadores de esta situación. Por tanto, la situación, yo creo que tanto China como los Estados Unidos están interesados en ponerle paño frío a esta cosa. Ninguno de las dos potencias, creo yo, que pretenda que exacerbar este conflicto. Pero hay peleas que se producen, ¿cierto?, entre estas dos Coreas, y que difícilmente se pueden eliminar por decreto. A mí me llama la atención la calidad de la intervención norteamericana en agua coreana. Estamos hablando de un portaaviones que tiene 75 aviones de última generación en agua de soberanía de Corea, pero que además está teniendo, porque recordemos que el portaaviones tiene una zona de influencia bastante amplia. Y está tocando la zona de influencia china, que obviamente molesta el gobierno chino. De Beijing. Claro. Entonces, a mí me preocupa un poco de que el balance de poderes, de que obviamente siempre han estado eternas entre Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte siempre tiene ese afán unificador desde el año 1950 en adelante. Y recordemos de que Corea del Sur siempre, como lo dijo Pedro, siempre ha sido pro-estadounidense. Pro-capitalista. Claro. De hecho, sus relaciones con Japón han sido a tal nivel de que incluso, no sé si se recuerdan un tiempo atrás, de que las relaciones eran casi federales. O sea, estamos hablando de que incluso hicieron una Copa del Mundo a ese nivel. Corea-Japón. Corea-Japón, correcto. 2002. Sí. Ahora, lo que sucede con la crisis de Corea del Norte, creo de que va a tener otro tipo de ribete, porque si recordamos lo que dijo Pedro de que estamos en un armisticio, en realidad estamos en una tregua de paz desde el momento en que sucedió. 53, desde que terminó el 53. Correcto, el 53. Correcto, y establecemos nosotros claramente una división en el 38, en el paralelo 38, desde ahí en adelante simplemente estamos en un status quo. Y fíjense que Kim Jong-un tiene la visión un poco más belicista de Kim Jong-un. Entonces, tenemos... Estamos hablando, perdón, de los líderes de la Corea del Norte, por cierto. Correcto, si disculpen, los líderes de Corea del Norte. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de que Estados Unidos lamentablemente va a tener que gatillar a Corea del Norte bajo presiones, y China también se siente presionada, lo que es molesto, porque también estamos hablando de que China es el mayor inversionista norteamericano, o sea, en Estados Unidos, y que un portaaviones esté en esa zona, obviamente va a tender a hostilizar y a no pronunciarse, incluso a lo mejor a estar pro Corea del Norte. Me estoy imaginando una situación bastante hostil desde un punto de vista de que Estados Unidos también exige al gobierno chino de que se pronuncie. Entonces, eso es lo molesto. ¿Me equivoco o se está dando actualmente una especie de panorama entre China y Estados Unidos como antaño se vio entre Estados Unidos y Unión Soviética? Yo creo que estamos en una etapa en que el mundo unipolar del que venimos hablando, ¿cierto?, después de la caída del muro de Berlín, para decirlo en términos sencillos, ¿cierto?, desde que la Segunda Guerra Mundial terminó, tenemos dos grandes potencias en el mundo, la Unión Soviética y Estados Unidos. A eso se le denomina el mundo bipolar. Cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética, quedamos con un mundo que es unipolar. La única gran potencia es los Estados Unidos. Pero sabemos que China viene avanzando a pasos agigantados desde hace bastante tiempo. Tanto es así, ¿cierto?, que la economía china en este minuto ya es la segunda economía más importante del mundo. Y sin duda, ¿cierto?, el crecimiento de China, desde el punto de vista económico, no es el objetivo que el régimen de Beijing persigue. Beijing, ¿cierto?, persigue como toda potencia a nivel mundial, convertirse en un referente, convertirse, ¿cierto?, en un referente a nivel mundial. Y sin duda, ¿cierto?, que ese es el camino que está recorriendo en este minuto. El régimen de Beijing, ¿cierto?, tiene una relación de amor y de odio con los países occidentales. Recordemos, ¿cierto?, que la economía china viene creciendo a ritmos del 10% anual consecutivamente, ¿cierto?, desde hace 25 años, por lo cual, ¿cierto?, la hace la economía, una de las economías más dinámicas del mundo. Si el precio del cobre ha llegado a los $4 la libra, que a Chile le interesa mucho ese tema, si es que ha llegado a ese nivel el precio del cobre, es porque la economía china es la que dinamiza la demanda. Y por tanto nosotros tenemos fuertes lazos comerciales con China, pero sin embargo debemos recordar, ¿cierto?, que en China existe una dictadura, por eso yo, pero de lo más férrea que es, ¿cierto?, desde el punto de vista político, a pesar de tener ciertos grandes avances desde el punto de vista económico. Cuestiono un poco el término de la Guerra Fría, porque si el reemplazo de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, consideramos de que un mundo bipolar o un mundo multipolar, sin embargo hay un cambio más que nada en el matiz del mismo marxismo, porque si Unión Soviética plantea un marxismo a un nivel urbano, a un nivel obrero de la industria, pero sin embargo sabemos nosotros el éxito que tiene un socialismo de carácter agrario como lo tiene China. Y bueno, en la creación del régimen revolucionario que actualmente existe en Beijing. Correcto, entonces bajo esos matices, obviamente no encuentro que haya un fin de la Guerra Fría. Yo creo que al contrario, se han cambiado los matices de la Guerra Fría. A lo mejor no tenemos esa ruptura, esa dialéctica entre lo que es el mundo, más que nada de un socialismo basado en el urbanismo, basado en la competencia tecnológica, sino yo creo que aquí es un marxismo basado, o sea, un sistema socialista basado en el exitismo de un equilibrio entre un sistema agrario interno y un sistema libre mercado externo. Ahora, Estados Unidos apela a lo externo, apela al libre mercado y a su socio chino. Sin embargo, nosotros sabemos de que ideológicamente China y Corea del Norte están bastante más ligados ideológicamente que de un tema comercial. Y eso es lo que molesta a Estados Unidos. Entonces, y eso es lo que se molestan entre los dos, China y Estados Unidos. Entonces, por eso quiero que la gente pueda entender un poco de que si hay una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, en realidad estamos hablando de una guerra entre China y Estados Unidos. Exacto. Es una guerra ideológica entre el socialismo y el capitalismo. Por supuesto. Pero lejos, creo yo, está muy lejos del ánimo de los chinos y muy lejos del ánimo de los Estados Unidos el entrar en una guerra. Lo que no significa, ¿cierto?, que por no querer entrar en una guerra o confrontación directa, no van a existir las escaramuzas que estamos viendo. ¿Ya? Pero pregúntele a los norcoreanos si acaso están lejos de pensar en una guerra. No, Norcorea ha demostrado, ¿cierto?, o ha hecho por lo menos más de alguna demostración de fuerza, ¿cierto?, y de querer inclusive llevar las cosas a un extremo. Tanto es así, ¿cierto?, que los norteamericanos presionan al régimen, ¿cierto?, de Corea del Norte para que no desarrolle una industria bélica con ribetes atómicos. Hay que recordar, ¿cierto?, que Corea del Norte ha hecho más de varias pruebas, ¿cierto?, de uso de misiles de largo alcance, y que con los famosos los Type Down, ¿cierto?, el Type Down 1, el Type Down 2, que son de fabricación propia, asimilando tecnología, por supuesto, de origen extranjero, han demostrado, ¿cierto?, estar en condiciones de disparar misiles más allá inclusive de la frontera de Japón. Han sobrepasado el espacio aéreo japonés, ¿cierto?, lanzando proyectiles hacia el Pacífico desde el continente asiático, lo cual para ellos, ¿cierto?, es muy importante, ¿cierto?, demostrar que tienen la capacidad de poder intimidar a un socio norteamericano de gran calibre como es el Japón. Y a la vez, ¿cierto?, están trabajando con sus plantas de tratamiento de residuos atómicos para tener la posibilidad, ¿cierto?, de no solamente de utilizar la energía atómica con fines pacíficos, sino que también eventualmente con fines bélicos. Muy bien, estamos este importante tema al cual vamos a seguir comentando, creo yo, porque es un conflicto que está recién comenzando y latente, ¿no es cierto?, a nivel internacional, pero que no es nuevo. Pensaba, mientras ustedes conversaban desde la perspectiva histórica el tema, bueno, hay en Concepción, en Santiago, hay hartos coreanos, hay un grupo de coreanos, digamos, bastante grande. Y al mismo tiempo estaba viendo, digamos, qué podríamos hablar como nota freak final, y me encontré con que ya no es novedad que el gobierno nos muestre algunas cosas entretenidas todas las semanas, o bien algún traspié, algún lapsus del presidente, o bien en un principio hubo una marca gráfica, un logo, lo cierto, el gobierno, que fue un logo que se caracterizó por este color celeste que venía un poco de la campaña del señor Piñera. Y ahora se filtra ya, Vox Populi, ¿no es cierto?, la presentación del nuevo logo del gobierno. El nuevo logo del gobierno que ya tiene, ¿no es cierto?, centenares de comentarios no muy favorables en Twitter, en Facebook, ¿no es cierto? Y yo quería en el fondo proponerles de alguna manera observar este logo, y ustedes en sus casas también lógicamente lo pueden hacer. Y bueno, hay varios comentarios. Esto fue, a ver, cuento, fue hecho por una agencia que se llama McCann Erickson, los cuales indicaron, digamos, que el nuevo logo prácticamente quiere dar una impresión de una bandera azul, rojo, y en el azul el logo, y en el lado rojo las palabras de la frase Gobierno de Chile. Lógicamente que esta empresa, según lo que dice, ¿no es cierto?, la vocera Anna von Behr, es que habría sido una donación. Y ahí un poco se entendería la simpleza del logo. Si yo estoy recibiendo algo por donación, como dice el dicho, a caballo regalado, no se le miran los dientes. Claro. Entonces, pero deja, dista mucho de un logo realmente que pueda ser un logo definitivo, porque se supone entonces que el otro era un ensayo. Y si es un ensayo, quiere decir que el definitivo, entonces nos iríamos a encontrar con algo mucho mejor. Ángel Carcavilla, por ejemplo, de Carcavilla Boutique, que es una empresa de publicidad, dice claramente que si este logo fuera ocupado en Alemania sería tasado inmediatamente un logo nazi. Tiene estas características. Otros pensaban que abajo queda espacio como a poner los mineros. No sé, en realidad no sé qué, cómo podemos mejorarlo. Rafael, ¿qué idea se te ocurre a ti cómo va a poner? A ver, el antiguo logo era muy criticado porque a lo mejor podía tener algunos mensajes medio extraños, medio como de estrella, de bueno, David o cosas así. Lo que es claro es que hay un uso del escudo, pero fundamental ahora, que no se había dado desde los años aquellos. Claro. Efectivamente. ¿Ah? Claro. Entonces, la iconografía nos hace recordar, ¿cierto?, de que las cosas tienen que cambiar para seguir siendo iguales. Exactamente. A mí me llamó la atención que el antiguo gobierno de Chile, que eran estos cuadraditos, formaban ciertas estrellas y ciertas cosas raras, que por último uno le daba la vuelta a la esquina y o sea, le daba vuelta al asunto, y claro, tenía algún sentido. Pero este logo, a mí me recuerda cuando yo iba al colegio y tenía estas gomas de borrar. Como diría, dibujos comparativos con eso. Como diría Alejandro, le borro la idea porque en realidad no lo había visto, y en realidad es bastante feo. Bueno, a lo mejor es una muestra más de New Chilean Way. ¿Ah? Pop art, yo creo. Bueno, amigos, estamos despidiendo el programa del día de hoy. Fue bastante sustantivo la cantidad de temas, y los tratamos de organizar el tiempo para poder comentarlos. y los esperamos nuevamente en una nueva reunión, en un nuevo programa las próximas semanas. Que tengan buenas semanas. Sí, disculpa, yo quiero agradecer a Alejandro que ha tenido la paciencia de que nos salgamos a protocolo. Bueno, Pedrito, muchas gracias por la invitación nuevamente y disculpen que haya podido colaborar un poco más tarde que de costumbre. Y visiten www.salvatacama.cl y suscríbanse ahí al Facebook y defendamos el norte chileno. Que estén bien, queridos auditores, y nos vemos la próxima semana. Pregunta ya al cómpuche. Nos escuchamos. Escuchas Radio Segoyen de Talcahuano, su emisora por la libre expresión de las ideas.